Hay hinchada, no hay hinchada, baraco, ¿qué decís vos? Yo no escuché una mierda, ¿vos escuchaste algo, pala? Hacelo más rápido, guacho, ¡dale!